Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 18 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Durante la entrega de 31 nuevas unidades a elementos de tránsito municipal, se llevó a cabo el relevo de mandos de la corporación. El ahora exdirector Ricardo López hizo entrega de su cargo a José Guadalupe Alcalá, quien queda al mando de la Dirección General de Tránsito Municipal. Tras haberse anunciado la pérdida del Estadio León, el secretario del Ayuntamiento Jesús López Gómez señaló que se agotaron las instancias y los recursos legales del municipio para pelear el estadio a los empresarios Roberto Cermeño y Héctor González, pero se buscará que el equipo continúe jugando en el estadio hasta el año 2022. Para el presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Trejo Ortiz, los dueños de plateas y palcos del Estadio León serán los máximos perdedores del juicio legal que emprendió el municipio contra Roberto Cermeño y Héctor González. La Feria de León 2018 no solo genera sonrisas, sino que en su primer fin de semana recaudó un total de 80 toneladas de basura. Esto quiere decir que desde su inauguración el viernes pasado al lunes de esta semana en curso, los miles de visitantes generaron casi 100 toneladas de residuos. La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMGE, Capítulo León, ve con buenos ojos que el actual alcalde Héctor López Santillana resultara reelecto durante las próximas elecciones, ya que esto aseguraría la continuidad en el trabajo de la actual administración municipal y también pudiera servir para combatir las áreas de oportunidad que todavía existen. Así lo consideró su dirigente Marisol Ruénes Torres. La Iglesia Católica está dispuesta a dialogar con las autoridades municipales para regular el uso de pirotecnia en las fiestas religiosas. El padre Marco Cortés, nuevo vocero del Arzobispado de León, señaló que aun cuando no ha habido ninguna sola autoridad ambiental que haya tenido un acercamiento con la Iglesia, aseguró que la institución religiosa comprende perfectamente el sentir de la población. En la información policiaca, macabro y sorprendente hallazgo se realizó la madrugada de ayer miércoles en plena calzada de los héroes, pues a unos cuantos pasos del arco fue localizado el cuerpo suspendido de un joven hombre. Como un hombre alegre, dicharachero, respetuoso, trabajador y buen padre, así es como vecinos de la colonia latinoamericana recordarán para siempre a don Jorge Bustamante Luna, quien perdiera la vida la noche del pasado martes al ser atropellado cuando se dirigía a su casa después de vender sus donas y sus churros. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.